sin el corazón de la nuez, ¿no? Que es la propia nuez. Hace falta despertar. Hace falta despertar, ¿no? Bueno, pues te llamaremos reiteradamente para que nos sea útil como despertador, ¿no? Si tú te quieres prestar a ello, ¿no? Despertar de las conciencias, ¿eh? Vale, despertar vale. De las conciencias, sí. David, muchas gracias, ¿eh? Nada, a vosotros. Este 18 de febrero celebra el amor a lo grande. Sorteo de No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cachilo más, que me ha pillado traición mi amigo Carlos, el técnico de sonido. Bueno, pues seguimos en Paradigma, a vuestra entera disposición, porque ahora tenemos un momento muy chulo. A mí me apetece mucho. El otro día, hace ya algunos programas, venían un grupo de chicas del barrio de Las Moreras, que me quedé impresionado de la vitalidad, la energía, la claridad, la contundencia con la que hablaban y lo bien amueblas que tenían del cuello para arriba, ¿eh? Lo bien amueblas que venían, ¿no? Porque así es como entiendo yo que se sale de situaciones indeseadas, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso a otro de los barrios de nuestra ciudad